Bienvenidos al episodio 231 del podcast de Comic Verso. Soy Esteban Pedreros y me acompaña, como siempre, el aletargado Alberto Calvo. Hola, Beto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. ¿Por qué estás aletargado, Beto? Yo no soy aletargado, no sé tú. Ok, entonces soy yo, Beto. Es probable. Estoy un poco cansado, llevo un par de semanas muy cansado. No he descansado bien últimamente. Sí. Qué mal. Sí, siempre digo mañana sí que duermo hasta tarde, pero no. Estoy acostándome tarde y levantándome temprano casi todos los días. Eso es una mala costumbre. Sí, y no ayudó el Super Bowl, Beto. ¿Qué tan tarde acabó para ti? Pasado las 12, no terminó tan tarde. El problema fue que creo que comí demasiado y que, no sé, no estaba con ganas de... Mi cuerpo no quería dormir. Ok. Lo bueno es que... O sea, no sé si es bueno. No estuvo mal el Super Bowl, pero creo que duró 3/4 o 2/4 y medio. Y el resto fue esperar a que se terminara. No duró ni eso. Los jefes no metieron las manos nunca. Más bien, después de 3/4 ya era un hecho que no las iban a meter. Sí. O sea, fue un desastre realmente lo que hicieron. Tuvieron demasiados errores para una final de Super Bowl. Sí, demasiados. Sí. Ok, Beto, eso es todo lo que vamos a hablar del Super Bowl, por lo menos ahora. Tal vez en Tierra Prima hablemos un poco más, pero es el único partido de fútbol americano que he visto en toda la temporada, así que no es mucho lo que puedo opinar al respecto, solo que Tom Brady sigue ganando. Sí, no sé si en Tierra Prima comentemos algo, porque pues toca grabar hasta la siguiente semana y ya sería demasiado tiempo después como para todavía tocar el tema. Sí. A menos que alguien más quiera comentar algo al respecto. Es verdad, Beto. Ok, ¿qué te parece si empezamos ya a responder preguntas? ¿Qué nos llegó en Twitter? Pues podemos empezar con un par que marcaron como de Tierra Prima y no eran para allá. Ok. Que son de el Anonymous, que le dije que se las iba a guardar. Y pregunta, ¿creen que entre Marvel y DC alguna es mejor escribiendo historias? ¿Y cuál fandom de estas editoriales les parece el más tóxico? No realmente, creo que sea es una... Creo que han pasado por épocas las dos compañías y tal vez la peor época de Marvel fueron los 90 y principios del 2000. Hasta cierto punto, porque no era que todo el principio del 2000 era malo, tenían varias series bastante buenas, pero además venían de los problemas económicos. DC ha tenido varios periodos malos y ha tenido también periodos un poco anquilosados, pero las dos editoriales han publicado grandes historias, así que no sé. Por ahí también se da un poco la preferencia personal. El fandom más tóxico... Creo que las dos tienen fandom bien tóxico. Pero diría que DC tiene un poquito un fandom más tóxico que tiende a ser más obsesivo con la contienda. Sí, lo de que Keaton escribe mejor. A lo largo de los años han intercambiado equipos creativos. Así es de que no puedes decir que una lo hace mejor que la otra. Porque en muchos casos depende de la dirección editorial que tenga en algún momento la editorial. Sí. Y lo que mencionas de las etapas, yo no sé, pero según yo, a principios de los 80, Marvel estaba pasando por un buen momento y resulta que por ahí, hace algunos días, Tom Brevoort publicó un memorándum que encontró en archivos, un memorándum de Jim Shooter cuando asumió como editor en jefe de la editorial, en el que le informa a todos los equipos creativos, particularmente escritores y editores, que el mandato de la nueva administración es que tienen que hacer buenos cómics y tiene que ser efectivo inmediatamente. Nada de seguir haciendo lo que estaban haciendo antes. Tienen que empezar a hacer buenos cómics. Esas son instrucciones claras y precisas de un verdadero líder, ¿no te parece? Digno de Trump. Sí. Que, bueno, también seguramente hay mucha gente que diría que sí. Es justo lo que podías esperar de Shooter. Pero no sé. Me ahí se empezó curiosidad. A granjear la fama que tiene actualmente. Sí. En cuanto le dieron poder. Sí. Sí, fue un poquito como... Aprovechando que he estado leyendo del Señor de los Anillos, fue un poquito como Sauron. No sé si tanto así, pero... pero sí. Acá hay una frase que dicen, el problema es que a veces los dejan que se suban a un ladrillo y se... Sí. Sí, bueno, es una instrucción bien extraña, porque lo puedes interpretar de cualquier manera realmente. Podría salir con cualquier cosa a partir de eso. Me dijiste que lo hiciera bueno, esto es bueno. Bueno para ti. Y sí, claro, bueno para mí, ¿qué otra cosa voy a pensar? Y si trato de hacer algo bueno para ti, ¿cómo se supone que me voy a meter en tu cabeza? La cosa es que vea buenos cómics antes de eso y después lo publicaron algunos malos cómics. Pero si hay algo que le tienes que reconocer a Shooter es que sabía venderse. Comercialmente hablando, fue una buena época para Marvel, más allá de la calidad de la serie. Pero en fin, eso yo ahí coincido contigo, el fandom tóxico lo hay de los dos lados. creo que la misma naturaleza de cómo se publica DC y su presencia en otros medios ha provocado que en época del internet, que es el presente que vivimos actualmente, tengan un mayor porcentaje de toxicidad en su fandom. Pero no creo que ni la calidad ni la toxicidad son exclusivas de una u otra editorial. Sí, hemos visto, por ejemplo, campañas extremadamente tóxicas en Marvel a propósito del famoso incidente de las editoras que se juntaron. Sí, de la malteada. En DC lo mismo. En fin, no sé, no creo que valga la pena compararlo. Creo que es un tema de radicalización de gente que... No sé, creo que están radicalizados en general en su defensa de su parcela del mundo y de su concepción de las cosas. Y cada vez que tocan algo que para ellos o ellas, ellos principalmente, ejemplifica cómo deben ser las cosas o la porción de la parcela del mundo que les gusta, reaccionan mal. Pero bueno, partimos mal con el tema de atribuirse dominio sobre una parcela que no es propia. Sí, es uno de los principales problemas, es esta sensación, lo que en inglés llaman entitlement, que sienten que se les debe algo cuando no es así. Ok, Beto, ¿qué más? ¿Qué más? La otra que nos dejó marcada como tierra prima, el mismo Anonymous, es ¿hay algún personaje de cómics del que les gustaría leer más historias? Mira, sería la siguiente observación. Creo que hay varios personajes de los que me gustaría leer más historias por el mismo equipo creativo del que estaba leyendo las historias que me gustaron originalmente. Con Beto hemos hablado de esto muchas veces, los equipos creativos terminan siendo lo más importante, y no porque un personaje te gustó, por ejemplo, a ver, mi caso, el Martian Manhunter de Jon Ostrander y Tom Mandrake me gustó mucho y es una serie de la que me habría gustado leer más, pero el Martian Manhunter de AJ Lieberman, creo que era el escritor, y el dibujante creo que era Barrio Nuevo, no estoy seguro, puede ser que apareció en la época ya de Crisis Infinita aproximadamente, o tal vez One Year Later. Era el Martian Manhunter, pero no era el Martian Manhunter que a mí me gustaría leer. Lo mismo pasa con Flash, cuando hemos hablado, por ejemplo, toda lo que yo llamo la segunda etapa de Geoff Johns en Flash, que a Beto lo hastió bastante antes. Seguía siendo Wally West, pero no eran más historias que quisieras leer, entonces... La idea de que simplemente porque sea el personaje que te gusta vas a leer más historias es algo con lo que yo no estoy de acuerdo. Ahora, no es así una regla fija porque hay muchísima gente que es fan de tal personaje y se declaran como tales y se transforma en una afición ser completista con todas las historias de ese personaje. En mi caso no funciona de esa forma, pero cada uno con su hobby. Pues sí, eso mayormente. Yo también soy, hay personas que me gustan, pero me gustaron algunas historias. Eso no implica que cada vez que hay historias de ese personaje las vaya a leer, porque pues dependerá de lo que ofrezca. Entonces, si algún personaje en particular del que quisiera leer más, solo por el personaje, no, ninguno. Tendría que ser la combinación personaje, escritor, propuesta, para hacer que algo menos. Sí, y por ejemplo, si volviese Mark Waid a Flash, probablemente no. Tampoco me interesaría, sería ya el tercer regreso de Mark Waid, si no estoy contando mal. Y el segundo fue ahí nomás. Incluso la segunda parte con el interregno que hubo entre Millar y Morrison, la segunda parte de su etapa en Flash, de su etapa original, me parece bastante menos buena que su primera parte de su primera etapa. Así que, sí. En fin. Sí, que... Hay casos también en los que se da que no necesariamente es el autor, sino que a veces también incluso con qué editor está trabajando y bajo qué condiciones. A veces es uno. Así que hay muchas variantes. A veces eres tú o yo. También uno pasa por etapas en las que ciertas historias te gustan más y ciertas historias te gustan menos. Es parte de la vida. Y están los casos en los que no estás de humor para leer cierta clase de historias que a lo mejor en otro momento hubieras disfrutado. Tal cual. Y a lo mejor llegas a pasar una serie y en su momento no la lees, pero te la reencuentras años después y la lees, en ese momento te va a gustar, aunque no te haya interesado antes. Ahí sí hay muchísimas variantes para esta clase de situaciones. Así es. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Y ya empezando con las que nos dejaron el fin de semana. Y Chucho Monroy, mis preguntas para el próximo episodio. ¿Qué opinan de que los héroes de DC han perdido cada crisis? La amenaza siempre es más grande que ellos y pierden gran parte del universo o de su existencia. No estoy de acuerdo con esa premisa, Beto. Yo en parte. Porque, a ver, sería como decir que los aliados perdieron la Segunda Guerra Mundial porque perdieron algunas de las batallas de la Segunda Guerra Mundial. No aplica exactamente, pero básicamente cualquier conflicto no existe o casi no existe la victoria perfecta al 100%. En el caso de estas historias del universo DC, los personajes ganaron. Lo que pasa es que no lograron preservar la realidad como la conocían. Pero es bueno, es lo que quería hacer la editorial con los personajes en ese momento. Así que no estoy de acuerdo con que hayan perdido, porque bajo esa definición un poco estricta, hay pocas historias en las que los buenos ganan realmente. Si te vas a ese punto, a ese extremo de que la victoria tenga que ser completa y absoluta. Tendrías que buscar definiciones de victoria. Yo ahí, cuando alguien me hace un cuestionamiento de ese tipo, yo siempre recurro a una cita de Orson Welles, que decía que si tú haces una historia y quieres un final feliz, pues todo depende en qué momento dejes de contarla. Algo así. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Y yo, en la parte en la que decía que sí estoy un poco de acuerdo con lo que dice, es que, por ejemplo, en la primera crisis, pues perdiste no sé cuántos universos, ¿no? Se queda uno más uno que quedó escondido y al que nadie tenía acceso, pero más que se trata de que los pierden, los demás son demasiado grandes, tal cual es algo que se hace por diseño editorial. En ese caso, lo que quería la editorial era limpiar su continuidad, hacerlo todo de una forma más concisa y concentrada. Entonces, parte del plan era, sí, al final vamos a salvar el mundo principal, pero vamos a tener pérdidas porque es lo que queremos hacer para limpiar la forma en la que trabajamos. Y eso es algo que ha influido en todas y cada una de las crisis. A pesar de que sufrieron pérdidas muy grandes, es algo que hizo por diseño editorial. Y hacer con la idea de plantar historias futuras, de simplificar su trabajo, o nada más estarse haciendo pelotas con la continuidad y hacer de cuenta como que la historia tuvo más sucesos de los que en realidad tenía. Nada más. Bueno, quedó en realidad un solo universo de todo. Era como una especie de... Más que un universo, era como un bolsillo espacial fuera del espacio y tiempo en el que quedaron Superman de Tierra 2, Lois Lane de Tierra 2 y Alexander Luthor y Superboy Prime. Pero bueno, no nos metamos en eso. Es que si estás fuera de este universo, ¿no te conviertes en un universo separado? Aunque sea chiquitito, tal vez, sí. Pequeño, puede ser. Contenido, y aplicaría, por ejemplo, así son los universos de bolsillo. Podrá ser de bolsillo, pero es un universo. Entonces, no sé. Ahí, además, si sirvió para darle pie a un nuevo multiverso, pues creo que algo había de eso. Pero, en fin, ahí sí creo que el final de una historia siempre es por diseño. No es porque la historia nos haya llevado sin pedir permiso. El mismo Chucho Monroy dice... ¿Algún día Esteban responderá eso? ¿Dejará de responder eso no le he leído? No, hay muchas cosas que no he leído. Beto claramente ha leído más cosas que yo, así que va a pasar muchas veces más que voy a decir no, eso no lo leí. Y otras tantas en las que sí lo leí. Y dice que te quiere poner un reto para ponerlo a prueba. Quiere que demos una opinión sobre I Walk With Monsters. No lo leí, Beto. O de Octonal. ¿De cuál? The Autumnal. No, tampoco. Son dos series independientes. Yo de The Autumnal no me llamó mucho la atención. De I Walk With Monsters lo tengo en mi lista de pendientes. Probablemente sí lo comentaré más adelante, sobre todo porque me gusta mucho el trabajo de Paul Cornell. The Autumnal sí no me pareció tan atractiva la premisa. Si alguien me dice que es bueno, tal vez lo intente, pero de inicio no logró atraparme con la premisa. Ok. El mismo Chucho Monroy. No es cierto, ya, vamos con Chucho Monroy, vamos con Arturo, el MC López. ¿Hay en Marvel algún grupo exclusivamente conformado por heroínas, así como en DC vs. Prey? Sí, aunque no siempre. Ay, se me olvidó ahora cómo se llama el grupo. A-Force. Bueno, sí, A-Force es más reciente, pero estaba pensando en el... no me puedo acordar el nombre de los personajes estos que son de artes marciales de los 70. Dragón. Las hijas del dragón. Esas, las hijas del dragón. Pues sí, pero rara vez peleaban ellas solas. O sea, tenían aventuras por separado, pero la mayor parte del tiempo eran parte del elenco y del soporte de los Heroes for Hire. Entonces, ahí más bien tendremos que preguntarnos, ¿a partir de cuántas mujeres y que estén de forma constante lo consideras un equipo? Pero sí, de forma contenida como tal. Y hubo un periodo de los X-Men donde también había un equipo con solamente X-Men, que era comandado por Rogue. Sí se han dado casos. Pero nada de una forma sostenida o diseñada de esa forma con Birds of Prey. Lo más parecido en ese caso sería A-Force, que era justamente eso, eran las mujeres parte de los Avengers trabajando juntas. Que de hecho fue algo que incluso vimos en Avengers Endgame. Sí, un guiño que mucha gente odia, no sé por qué. Porque Salesforce y son mujeres. Sí, a propósito del fandom tóxico. Sí. Sí, sí, lo que dijo Beto, no tengo mucho más que agregar. Birds of Prey, de todas formas, es un concepto relativamente moderno. O sea, para los que empezaron a leer cómics hace poco, entiendo que Birds of Prey ha estado siempre, pero es una creación del año 96, 98, por ahí. Primero fue una... Tiene 25 años, moderno. Sí. Actual. Es cierto. Mira, puede ser que tú estabas en preescolar o tal vez en la primaria cuando alguien inventó esto, pero es reciente. Sí. Es un concepto casi tan moderno como Deadpool y Harley Quinn. Wow. Sí, Beto, creo que tengo que dejar esta línea argumentativa. Sigamos. El mismo Arturo. ¿Recomiendan Phonogram de Gillian y McKelvey? ¿Recomiendas Phonogram de Gillian y McKelvey, Beto? Yo creo que sí. Aquí hay algunos temas que son recurrentes de cosas que hace Kieron Gillen. Kieron Gillen es un apasionado de la música. Y lo que quería hacer aquí era hablar de cómo la música es como el equivalente en el mundo real a lo que es la magia. Su premisa parte de que es como el ejemplo que pones. Imagínate que un día se acerca alguien a ti y solo con decirte algo te puede hacer chillar, te puede hacer reír, te puede hacer sentir bien, te puede hacer deprimirte. Tú pensarías que es un hechicero y te está embrujando. Si lo piensas bien, eso es lo que te hace la música. Entonces, bajo esa premisa, él hace una exploración de la música como magia. Entonces, es una serie que es muy, muy buena. Y sobre todo, si has estado al pendiente de la música pop rock, en general la música occidental de los últimos 30, 35 años, es una serie que puedes disfrutar muchísimo. Sé que la edición en español, no sé si apareció la serie completa, pero además traía artículos de Armando Saldaña, un amigo que además sabe bastante de cómics y de música de la época que era relacionada por ahí. Entonces, es una opción. Si puedes encontrar las versiones de Kamite, pues tienes la ventaja de que son más baratas y traen algunos artículos que pueden ayudar a ilustrar un poquito parte de las referencias musicales que tiene la serie, pero sí, es un cómic que vale mucho la pena. ¿Qué más, Beto? El mismo Arturo. ¿Hay algún cómic que los haya... ¿Hay algún cómic que hayan leído que los haya dejado con la sensación de no haber entendido? Sí, más de uno. El último que recuerdo, lo comentamos en el podcast hace ya unos meses, se llama Hedra o Hedra, de Jesse Lonergan, publicado por Image Comics. Tanto así como que no hayas entendido nada, no sé. Creo que te deja abiertas tantas interpretaciones que es algo que tienes que revisitar varias veces. Entonces, yo creo que sí ha habido cómics que me han dejado confundido, pero así de no haber entendido de plano nada, creo que no. Ahí sí, muchas veces depende también de cuál es la intención del autor, ¿no? Porque hay quienes les gusta también hacer cosas ambiguas de forma completamente intencional. Claro. Pero algo así que no que te deje así de plano de no entender absolutamente nada, creo que no. Que te dejen confundido, sí. Sobre todo en una primera lectura y si no tienes mucho contexto, pero no más allá. Claro, no es lo mismo quedar confundido después de leer Hedra que quedar confundido después de leer Batman. Si te pasa con Batman, o es problema tuyo o el guionista hizo muy mal su trabajo. Sí, sí, depende mucho de la intención de lo que estás leyendo. Si lees algo y no lo entendiste y al parecer algo sencillo, algo hiciste mal, o algo hizo mal el escritor, pues también puede ser que se puso a contar historias sin contexto. A mucha gente, por ejemplo, le pasa con las historias de Grant Morrison, ¿no? Que sienten que los aventaron en mitad de algo y entendieron la mitad de lo que debían, pero ahí es cuestión de diseño, y aún así no te deja completamente confundido. Te deja confundido porque no entendiste por qué ocurrieron algunas cosas, pero no te deja en plan de no entendí absolutamente nada. No, tiene como niveles o esferas o capas de cebolla las historias de Morrison. Mientras más sepas de cómics, mejor la vas a entender, pero la base de la historia sí... Sí, sí tiene una trama, un nivel superficial que te permite seguir lo que sucede. Entonces, yo ahí sí no creo que exista un cómic que te pueda dejar así de no entendí nada, pero sí puede haber algunos que te dejan confuso. Es que estaría... es como ver una película de David Lynch. Por ejemplo, Mulholland Drive, que es una película que yo disfruto, pero no puedo decir que la entiendo plenamente. Pero no se supone que la entienda plenamente tampoco. Así que podrías compararlo con eso. Ahora, una película que esté mal hecha y que no se entiende. Hay cómics que tienen problemas como eso. Hace poco hablé de Apocalypse, la semana pasada. Donde no es que no entiendas la trama en general, pero hay varias secuencias que son incomprensibles. En que los diálogos alternan de un personaje a otro y no sabes exactamente qué es lo que está pasando. Pero porque está mal hecho el cómic. Bueno, ahí hay otro tema distinto. Sí. Real JJ, ¿Cuál es un cómic que llevan tiempo buscando pero no han podido conseguir? No, no tengo uno en estos momentos. Porque esto me pasaba el tema de los trade paperbacks ha hecho que sea muy fácil conseguir cómics comparado con lo que era hace 20 años, 30 años. Entonces es difícil, que sea muy difícil encontrar algo. Sí, eventualmente vas a encontrar alguna reimpresión o lo que sea. El caso es, yo decía, esto me pasaba décadas atrás. Si había cosas que era difícil que les pusieran la mano encima y los conocías como legendarios. A mucha gente le pasó, por ejemplo, recuerdo hace mucho tiempo con Miracle Man, que no había forma de leerlo porque no se conseguían copias, a menos que tuvieras un amigo que pudiera ir al Reino Unido y traerte revistas Warrior, o que tuvieras acceso a una tienda en línea y encontrar todos los números que se publicaron en Estados Unidos. Entonces eso lo hacía complicado, pero desde que tenemos avances tecnológicos, es muy fácil que encuentres reimpresiones, es muy fácil que en alguna tienda encuentres servicio internacional que te puedan enviar los cómics que tenías algún tiempo buscando, y pues de los casos es muy probable que encuentres una versión escaneada y de todos modos lo puedas leer. Entonces ya algún cómic que realmente te cueste trabajo es muy muy difícil. Yo sí recuerdo que en los años 90 hubo cosas que sufrí para conseguirlas, y de repente era de hacer encargos y algunas tiendas que te dan el servicio de buscarlos a través de tiendas en línea o en eBay, y ellos los traían para revendértelos. Entonces sí era algo que era complicado, pero creo que en los últimos años eso ya es muy muy difícil. Cuando empecé a leer cómics tuve problemas con Watchmen y Crisis en las Tierras Infinitas. En ambos casos las versiones que llegaron estaban incompletas porque eran editorial que ya habían cerrado. Por ejemplo, llegó la versión de 5 y no estaban, estoy seguro que no estaba el número 12, pero no me acuerdo qué otro número no se podía conseguir. En el caso de Crisis de las Tierras Infinitas faltaban varios números. Faltaban creo que 3 o 4. Que simplemente no estaban en Chile. Tal vez alguna gente lo consiguió, pero yo no. Y ese era un fenómeno de pre-internet o del internet incipiente. Pero una vez que empezó internet y conseguí una tarjeta de crédito internacional, el tema de encontrar cómics que andaba buscando ya no fue tanto problema. La primera década de este siglo ya era bastante más fácil encargar a Mile High Comics, My Comic Shop, etc. Y una vez que se popularizó el tema de las reimpresiones, los trade paperbacks, y se modificó la estructura de venta de los cómics, conseguir series viejas es cosa de tener paciencia. Eventualmente van a aparecer. De vez en cuando dejan alguna serie inconclusa, como el Suicide Squad, por ejemplo, o el Spectre de Ostrander, pero eso me lo prestó un amigo, así que lo leí entero. No lo tengo completo, pero lo leí entero. Sí, creo que la llegada del internet lo que hizo fue cambiar el problema. Dejó de ser cómics que no puedes conseguir y se convirtió en cómics que ya no puedes solventar. Sí, ¡no me alcanza el dinero! Aquí están todos los que anduve buscando durante 10 años, pero no los puedo comprar. Están a $20, man. No, de repente descubrir las tiendas con bodegotas como My Comic Shop o My High y sus programas de descuentos era de, ¿en serio puedo pedir 50 cómics y me van a cobrar solamente $60? Pero el costo de envío son 100. No, acá era menos, pero sí. Aún así, había cosas que se pueden conseguir de forma bastante barata, pero sí, creo que cambió mucho la idea de la dificultad para conseguir cosas. Sí, por otro lado, no me estreso tanto con eso. Como no soy coleccionista completista, no es algo con lo que me obsesione tanto. Sí, que a lo mejor hay muchos casos de, aunque hay TPs, hay quien quiere los números sueltos, sí. Pues es más una cuestión de costos, tal cual lo que estés dispuesto a pagar por algo, que de que sea difícil realmente. Yo igual, a mí lo que me importa es la historia, entonces no me importa mucho si es la primera edición, una reimpresión, la recopilación o lo que sea. ¿Qué más, Beto? El mismo Real JJ, ¿qué buenas historias recomiendan del Robin de Tim Drake? Creo que las primeras dos miniseries de Robin son buenas, con el dibujo de Tom Lyle, guión de Chuck Dixon. La tercera no tan buena. Hay un par de historias donde tiene un rol secundario. Está la historia del, digamos, el verdadero origen, que es un poco truculento. Una historia de Alan Grant y Non-Brainfall que se dio en Detective Comics, que es prácticamente uno o dos meses después de A Lonely Place of Dying. Donde esa es la historia donde muere la madre de Tim Drake y luego el padre queda paralítico. Y en su propio cómic tiene muchísimas historias buenas. En general, el cómic de Robin fue siempre bueno o muy bueno. Estuvo toda la etapa que dibujó Tom Grummet. Las portadas de Mike Bieningo. Tardíamente ya estaba Mark Gusto. Todos buenos dibujantes de esa serie. Buenas historias. Steve Woods también pasó por ahí. Sí. Pete Woods también tuvo una bastante prolongada en la serie. En general, la serie de Robin de Chuck Dixon era bastante entretenida. Sí, así es. Así que creo que podrías buscar cualquier cosa que no escriba Scott Lobdell. Sí, ese siempre es un buen filtro. ¿Qué más, Beto? Pero sigue Yokoi. ¿Dónde puedo leer lo que Albion escribió para Heavy Metal? Pues en Heavy Metal, evidentemente. Y se publicó en Heavy Metal 275, que hay también una edición en español que se llama Metal Pesado número 1, que si no me equivoco la edición en español ya está agotada en el sitio de Heavy Metal. Lee el 275, hasta hace unos meses al menos todavía había algunas copias, y hasta donde sé no se ha recuperado ese material en otra parte. Había planes para sacar colecciones con algunas historias publicadas en la revista, pero no sé cuáles serán los criterios, si será temático, cómo piensan hacerlo y qué tal vayan con esos planes, porque hubo cambios administrativos en Heavy Metal, pero de entrada, para poder leerla, pues es eso, en la Heavy Metal 275 en inglés o en Metal Pesado número. Perdón, Beto, pero ¿no se vendía también la edición digital como a $4? No sé si todavía esté disponible. Ahí sí tendrás que entrar a la tienda de heavymetal.com y seguramente ahí vas a descubrir si todavía hay copias impresas de la revista, y seguramente, sin importar si las hay o no, si existe todavía la opción de comprarla en digital, ahí estaría. Ok. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? El mismo tío Koi. Quiero entrarle a Hellblazer, pero no sé cómo. ¿Qué me recomienda leer para saber si me va a gustar? ¿Qué recomendarías, Beto? Tú has leído muchísimo más que yo de Hellblazer, porque yo siempre voy a recomendar la etapa de Garth Ennis. Sí, es que es una de las más entretenidas. Entonces, probablemente sea la mejor forma de entrarle. El tono es lo... Es que el problema es que creo que Hellblazer te da excusas para muchas historias, pero no hay una que pueda decir que es el mejor lugar para empezar. Creo que si consigues el primer TP de la serie de Vértigo, que es Dangerous Habits, si no mal recuerdo, que son historias de Jamie Dillano, te da todas las bases para entender lo que es la serie, pero no me parece que sean las mejores historias. Creo que Dillano va creciendo conforme pasa el tiempo en la serie. Ya no, Dangerous Habits es de Garth Ennis. Ok, entonces es el primero de Garth Ennis, el primero de Dillano, no recuerdo cómo se llama entonces. Es que es el principio. Dangerous Habits es donde ya aparece lo del cáncer, ¿verdad? Es el principio de la serie. El principio de la serie, porque tiene algunos especiales por ahí entre medio, pero cuando parte la serie, parte con Jamie Dillano y estuvo ahí, ¿cuánto? ¿5 años aproximadamente? O así, un poco menos, tal vez unos 4 años. Por ahí hay algunos números intermedios. Hay un número de Neil Gaiman. Hay uno de Morrison. Por ahí intermedio hay uno de Morrison. Hay un par de escritores más que hicieron un número. Y por ahí del 50 y tantos llega Garth Ennis. Y la serie creo que levanta y toma un nivel bastante bueno durante muchos años. Pero sí, para entrarle, no sé, yo creo que sería eso, conseguir el primer TP de la serie de Vértigo, o quizás el primer TP de la serie reciente, que es, hace un pequeño resumen de lo que es Constantine, pero sí hace referencias a cosas del pasado. Entonces, creo que es claro, pero sí, quizás te deje con algunas dudas. Tiene la enorme ventaja de que se siente muy actual, porque le pone en el presente y lidia con situaciones que vivimos en el mundo actual, lo cual siempre ayuda a entrarle a un título. Me parece que las historias son de muy buen nivel, pero si es de que jamás has leído nada, tal vez lo más fácil sería entrarle desde el principio de la serie. Yo recomiendo Dangerous Habits. Creo que es una historia famosa, más allá de que no vas a saber mucho del trasfondo del personaje. Igualmente es una historia, bueno, que hasta cierto punto es utilizada en la adaptación de John Constantine al cine, la película de Keanu Reeves. Y es una de las historias donde, por lo menos, la esencia del personaje la capta rápidamente. Ok, el primer tomo se llama Original Sins. Okay. Dangerous Habits sería el quinto tomo, que parte en el número 34, así es de que es menos lo que estuvo Dylan. Deben ser, entonces, 2 años y medio, menos de 3 años. Y el número 1, Original Sins. Entonces podría ser ese uno, aparte tiene las primeras apariciones, porque incluye, aparte de los primeros 9 números de Hellblazer, tiene 2 números de Swamp Thing, que es donde hizo su debut, esos escritos por Alan Moore, y Dangerous Habits recopila del 34 al 46, es entonces el primer año de Gardenis. Probablemente sean esos dos y el primer TP de la nueva serie, quizás serían los mejores puntos de entrada. Sí, y esos 2 números de Swamp Thing, probablemente ahí sí que no entiendas nada, porque son la mitad de American Gothic. Sí. Sí, ahí se va a caer en mitad de la nada, pero por lo menos vas a entender qué es lo que hace el personaje. difícil entender el resto de la historia, pero te pondría un poquito en contexto. ¿Quién es? El número 275 de Heavy Metal está disponible en la página de Heavy Metal, que no vende versiones digitales de sus cómics, al parecer, y está disponible a $8. Sí, es que tuvieron un tiempo un convenio. Tenía un convenio con Comixology, pero no sé, creo que estaban por renovarlo, entonces no sé si algo de lo que estaba disponible en aquel entonces en digital todavía no está, o qué pasó. ¿Qué más, Beto? Estábamos con lo de Tío Koi, que también nos pregunta, ¿qué autores de cómic estarían en su Mount Rushmore? Yo no pondría a nadie en un Mount Rushmore, porque luego se le sube. Ya perdimos alguna vez a John Byrne, ya perdimos a Frank Miller. ¿Para qué inflarles el ego más? Mejor dejarlos que trabajen y que sigan pensando que nadie los lee. Sí. Sería que sigan mejor con el todos. Síndrome del impostor haciendo su mejor esfuerzo. Sí, que aparte es triste, pero ya comentamos aquí varias veces la anécdota de Sam Kidd, ¿no? Que él renunció a Sandman porque decía que no estaba al nivel para estar dibujando esa serie. O sea, ¿de qué estás hablando? Es un maldito genio. ¿Qué te pasa? Sí, porque con Mike Dingenberg no es un mal autor, no es un mal artista y le sentaba bien al tono, pero cuando comparas lo que estaba haciendo Kidd contra lo que hace Dingenberg, era mejor Kidd. Entonces, sí, no, yo soy de idea de no inflarles el ego. Reconocerles su trabajo, sí, aplaudirles cuando lo hacen bien, si pueden darles palabras de aliento, dejarles algún comentario en sus redes, háganlo, pero no los endiosen, porque luego sí, ya comentamos aquí, se suben un tabique y se marean. El otro día estaba en Twitter y estaba Phil Hester con un comentario, deja ver si lo encuentro, porque... Ah, sí. Ahí está Sean Tormey, que no lo conozco, haciendo un dibujo de Spider-Man. Entonces él dice, ver otra gente cómo dibuja tan fácil y divertido, y después hacerlo y sentir que estás usando un trozo de mojón congelado para tratar de arañar pictogramas alienígenas sobre una hoja mojada. Entonces yo le dije que era bastante bueno. Y Phil Hester es bastante más que bastante bueno. Así que el síndrome del impostor trabaja para nuestro beneficio, aunque no el de ellos. Sí, yo igual, siempre que ponen alguna pieza que me gusta, pues, el solo hecho de darle like es un paso, pero si le pueden poner está muy bueno, me gusta mucho, etcétera, es algo que en el fondo aprecian, así es de que háganlo, pero no los enliosen, así es de que eso del Mount Rushmore, no sé, porque tendrías que pensar, ok, ¿a quién pones en el Mount Rushmore? ¿A los pioneros? ¿A los que consideran los mejores? ¿Tú qué harías, No sé, Beto, porque tendría que tener varios Mount Rushmore, ¿no? Me conformo con cuatro. Está porque claro, si tienes que poner a los cuatro mejores, vas a decir, no sé, Will Eisner, Jack Kirby, pero hay otros dibujantes que ya no es Jack Kirby, pero me encantaron Brayfogle. Pero claro, no lo voy a comparar con Jack Kirby, pero no. ¿Cómo hago esa? ¿Cómo hago eso? Funciones de pioneros. O sea, dijéramos, ok, vámonos a la edad de oro. Dice, ok, tienes que poner a Jack Kirby y a Will Eisner. Y creo que en EC Comics había 6 o 7 artistas que como artistas eran superiores a Kirby o Eisner. ¿Pero eso basta para ponerlos en lugar de ellos? ¿Con qué cara dices que no pertenece ahí Jack Davis? ¿O Alex Todd? ¿O Hal Foster? ¿O Alex Raymond? ¿O Wally Wood? ¿O Will Elder? Entonces, sí, no. Eso de escoger 4, no. Porque además, si le preguntas a casi cualquier artista contemporáneo, todo mundo te va a decir que la primera persona que tendría que estar ahí tendría que ser Moebius. Y al menos yo no encuentro un argumento para decir que no. Y gente de nuestra edad probablemente va a decir Frank Miller, John Byrne. Sí. Pero bueno, difícil. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? George Pérez. El mismo Tío Koi. ¿Qué gimmick de venta de cómics es el que más les molesta? Portadas variantes, portadas limitadas, 3D, hologramas, embolados, no sé qué es un embolado, tarjetas incluidas. Se me hace que vayan a ser embolsados, ¿no? Supongo. Todos, en la medida que me obliguen a usarlos. Si es algo que simplemente puedo ignorar, lo ignoro. Y por lo tanto no me hago dramas con él. Mira, si hay portadas variantes, pero hay una portada regular, o las portadas variantes tienen el mismo precio y no hay especulación para tratar de hacerte difícil la vida o que tengas que comprarlas en set, no me importa. Eso tiene un mercado aparte, que yo siempre he sido de la idea de que le hace más daño al medio que bien, pero no molesta. Lo de las portadas limitadas, no me importa. Yo lo he dicho más de una vez, yo no soy coleccionista, a mí me interesa la historia. Entonces, dame la portada más común, la que no implique pagar más por esto. 3D, volvemos a lo mismo. Si es para celebrar una ocasión importante, lo que sea, y está bien hecho, tal vez, pero pero me parece que todo eso tal cual es que son gimmicks, es algo, un extra tratando de generar atención, y generalmente en donde genera atención es en gente que usualmente no lee cómics. Eso fue lo que nos dio el mercado de especuladores, que provocó lo que aquí se conoce como el boom del cómic, porque en México en los años 90, pero también fue lo que llevó a la burbuja que reventó y por poco y destruyó el medio. Entonces, yo soy de la idea de que estamos muy cerca de otra implosión en el caso de que se siga abusando de muchos de estos gimmicks, empezando por las portadas variantes. Sí. Ninguno de ellos me molesta en sí. Como dijo Beto, si los consigo sin gastar de más, no tengo problemas con que existan. El tema es que no soy de los que va a andar cazando esas cosas. O sea, el tipo que llega y se compra 10 versiones del mismo para él o para ella. Porque esta es la portada así, y esta es la portada así, y esta no, es incomprensible para mí. Pero bueno, como dije antes, tu hobby. El bien tiene que encontrarse portadas variantes. O sea, si algún idiota fue y compró 13 copias para tenerlas todas, pues muy su gusto, pero no es algo que yo haría. Y tal vez en algunos casos incluso te molesta más lo que hace la gente que los compra que el gimmick como tal. Porque los embolsados generalmente venían embolsados porque traían algún extra. Había los que traían tarjeta, los que traían un mini cómic o un sketchbook, qué sé yo, y por esa razón venían embolsados, para que pudieras recibir todo el material extra que traía. Pero que hubiera idiotas que decidieran dejarlos en la bolsa, esa es la parte que no entiendo. Yo ahí, como anécdota, cuando Sergio Aragonés estaba haciendo cómics de forma independiente para Malibu, hizo una serie de un superhéroe, que aunque está dibujada con su típico estilo y es de humor, es una historia que no era una parodia de nada, Mike D. Magnor. El primer número tenía una portada, que esto que se llama Pop-Up, como algunos libros infantiles, que abrías la página y te desplegaba un diorama tridimensional, hecho con los dobleces y pliegues de la hoja, era lo que tenía la portada del número uno. Tú en la portada levantabas una pestaña y veías un diorama en tercera dimensión del skyline de la ciudad con el héroe y un monstruo. Y cuando en alguna firma de autógrafos en una tienda en el sur de la Ciudad de México, donde yo compraba mis cómics, iba a estar cerrado firmando autógrafos, llevé ese cómic a que me lo firmara. Un amigo suyo estaba filmando con una cámara de video, y cuando toca mi turno, le llevé creo que 3 cómics, pero Magnor era uno de ellos. Firma el primero, firma el segundo, lo hace a un lado, se da cuenta que es el Magnor. Hace una pausa, se me queda viendo, voltea a ver el cómic y le habla a su amigo con la cámara. Y cuando se acerca, se le enseña y lo hace que lo tome y lo abre. Y se lo sigue enseñando y empieza a hablar ante la cámara explicando por qué hizo así esa portada. Y ya, finalmente se retira el de la cámara, se voltea, lo firma, le hizo un pequeño doodle como costumbre ahí en la portada. Me dice, perdón por tanto ruido, pero es que es la primera vez que alguien me trae uno de estos afuera de la bolsa. O sea, ¿qué clase de idiota compra un cómic y lo deja en una bolsa cerrada? Y lo lleva a que el autor le firme la bolsa. Es una de esas cosas que... Olvídate de que la idea estaba tratando de vender cómics. ¿Qué clase de imbécil tiene un hobby que consiste en leer y decides no abrir la bolsa y no leerlo porque si no va a perder su valor? Es una estupidez. Esa es la parte que molesta. La forma en la que se le da un aprecio que no debería tener, la parte del gimmick comercial del hobby, más que el hecho de que exista. Existe porque vende y porque el negocio de las editoriales es vender y seguir financiando la producción de los cómics. Pero la forma en la que esto se saca de control, cómo se vende los encapsulados y la grabación de cómics y demás, esa es la parte que realmente me molesta, más que los gimmicks. Heavy Metal 275, que también está disponible en Comixology, a los mismos $8. Ok. Que sí, ahí volvemos a lo mismo. Si tú compras la Heavy Metal en inglés, viene embolsada. Pero viene embolsada para proteger la revista. Porque como se venden en locales ajenos a tiendas de cómics, saben lo fácil que es que se maltrate. Entonces Heavy Metal por default viene embolsada. En el caso de la Metal Pesado, por ejemplo, la Metal Pesado no traía bolsa. Pero eso fue porque se decidió de último momento que iba a existir. Se aceleró la producción y ya a la hora de empacar ya no hubo tiempo de meterlas en bolsa. Entonces se mandaron sin. Pero una cosa es cuando la bolsa tiene el objeto de proteger al cómic y no que se tome como si fuera parte del mismo. No, no, Beto. Pero ya estamos hablando de casos especiales. Pasemos sí. A la siguiente pregunta. Que sigue. ¿Qué autor consideran tan importante para algún personaje que podría tener más crédito que el mismo creador? Por ejemplo, Claremont de los X-Men. No Bill, Finger. Bill Finger. Pero es que Bill Finger es el mismo creador. Sí. Secreto, detrás de cámaras, opacado por un oportunista, pero Finger es el verdadero creador. O co-creador en el caso, creador. La idea. Más que el creador, no se me ocurren más casos que Bill Finger. Que el creador no es. Es que es el más obvio. Pero es el más obvio. Sí. Pero, por ejemplo, Sissy Beck, Superman. Sí, pero ¿te parece que el trabajo de Sissy Beck tenga más peso que lo que hicieron Sigel y Schuster? Por eso digo que no más que el autor. Sí, no, pero yo es muy importante. No, no estoy de acuerdo. Puedes redefinirlo, puedes cambiarlo, puedes darle forma final, pero es como si alguien viniera a decirme, es que Frank Miller es más importante para Daredevil que Stanley y Bill Everett. Ok, yo no dije eso respecto de Superman. No, no, no. Sí. No, pero por poner un ejemplo, porque hay gente que lo ha dicho. Puse ese ejemplo porque es uno que yo he escuchado. Y no. ¿Saben por qué? Porque si Bill Everett y Stan Lee no hubieran hecho lo que ellos hicieron, y que después de ellos vino Wally Wood y después pasó por ahí John Romita, jamás hubiéramos llegado al punto en el que Frank Miller pudiera llegar y hacer algo con Daredevil. Porque no habría un Daredevil. Entonces, yo no creo que haya un autor que merezca más crédito en un personaje que los creadores del mismo. Y Claremont en X-Men tiene cómics muy buenos y tiene unos cómics que son como de pena ajena. Que son así de lo es, y dices, híjole, sí, qué bueno que se jubiló. Aunque luego se haya retirado del retiro. Pero sí, yo sé de que no. Volvemos a lo mismo. No hay que endiosar a nadie, por mucho que te guste algo que hayan hecho. No, no puedes decir que alguien es más importante para algo que el creador. Que eso fue un debate que aparte ya lo habíamos comentado alguna vez por alguna tarugada por el estilo que dijo Tom King, que ya sabemos. Que a veces, todo lo que tiene inteligente a veces no tiene la misma velocidad su boca o sus dedos sobre el teclado que su cerebro, y a veces sí dice cosas que parece. Escribe más rápido de lo que piensa. O habla más rápido de lo que piensa también, las dos cosas. Sí, más importante que los creadores. Puede que haya alguno por ahí que podría ser. Porque mira, hay autores que han hecho muy poco con algunos personajes que han creado. Por ejemplo, Press, que es una creación de Joe Simon, no recuerdo quién es el dibujante. Y está en la miniserie de... ¿De Brubaker? ¿El de Flintstones? ¿De Steve Pugh? No, Mark Russell. Sí, Mark Russell y Steve Pugh. Bueno, no en Press, solamente Mark Russell. Hay más números de Press, de esa miniserie de Press de Mark Russell, que los números de la serie original de Press, de Joe Simon. A ver, si no estoy confundido. Y a veces es... ¿Qué tanto haces con el personaje? Porque, por ejemplo, con el caso del mismo Press... Habrá quien diga que el mejor cómic de Press es el One Shot de Brubaker, Mike Allred. Pues quizás sí, puede que sea el mejor cómic de Press. Y es un One Shot, solo hay uno. Pero eso no implica, volvemos a lo mismo, Press no existiría si el creador no lo hubiese hecho original. Con OMAC también se ha hecho más por otros autores que lo que alcanzó a hacer Kirby, pero siempre da vuelta sobre lo que hizo Kirby. Creo que Kirby es un autor sobre el que nadie ha mejorado. Ha mejorado lo que ha hecho. Han hecho cosas buenas, cosas importantes, pero de ahí a redefinir Kirby, no sé. Porque es que tienes que irte a personajes muy malos, por ejemplo, el Sandman de los 70 de Kirby, y es tan malo que nadie lo ha querido usar, prácticamente. Apareció en la otra serie de Sandman. Pero yo creo que ahí, por ejemplo, algo que hay que destacar: cada vez que alguien hace un gran cómic con un personaje creado por Kirby, en realidad no lo redefine. Lo que hace es rescatar los elementos originales de Kirby que en su momento la gente no entendió y los presenta de una forma nueva. Es algo que John Byrne, toda su carrera, todo su nombre a lo largo de los 80 y 90, lo hizo trabajando sobre creaciones de Kirby y Superman. Fue donde se hizo su reputación, pero lo que él hizo fue rescatar los conceptos originales y presentarlos de una forma interesante. Entonces, sí es... Digo, hay que reconocer el trabajo de gente que ha hecho historias memorables, pero de eso a darles más importancia que al creador de un personaje, creo que no, para nada. Mira, se me ocurre algo que por lo menos podría ser debatible, que es el cuestión de Denny O'Neill y... ¡Ah! Dennis Cowan, gracias Beto. Que es tan distinto del cuestión de Steve Ditko, que es... Son prácticamente dos personajes. Por ejemplo, el Question que aparece en la Justice League Unlimited es básicamente una suavización y modernización del personaje de Steve Ditko y se parece casi en nada al filósofo de las artes marciales que hacía Denny O'Neill. Pero por lo menos en la época en la que alcanzó cierta popularidad en los 80 el personaje, diría que por lo menos esa es la versión que yo conocí, la versión del personaje que a mí me gusta. Una vez tuve la posibilidad de hablar brevemente con Denny O'Neill cuando vino a Chile, con un inglés muy malo, y perdí la grabación, pero recuerdo que una de las cosas que me dijo era que se arrepentía un poco de haber hecho esa serie de Question, en el sentido de que tal vez debería haber inventado un personaje nuevo antes que tomar un personaje de Steve Ditko y hacer algo completamente distinto que lo que se qué es lo que pretendía su creador. ¿Me estás diciendo que el inglés de Denny O'Neill era malo? Sí, el de Denny O'Neill, Beto. Ok. No, y es que hay casos en los que, vamos, es que cada autor tiene una forma distinta de aproximarse a un personaje. Y yo dudo que haya alguno que se acerque a él diciendo voy a mejorar lo que hizo su creador. Incluso habrá veces que haces cosas extremas que son criticadas. Ahorita que decías de conversaciones, recuerdo, por ejemplo, algo que fue muy criticado, el de Shadow. Se me fue el nombre. Ya sé de cuál estaba hablando, Beto. Ah, el de American Flag. Es bueno, sí, no es American Flag. No, pero el creador de American Flag. Sí. Que aquí la cuestión es que Howard Chaykin hizo Howard Chaykin, que decían que él hizo una versión exagerada, hiperviolenta, y que era un personaje desagradable y demás. Y es algo que él siempre ha defendido, que él escribió así a The Shadow porque así lo tenía que escribir. Y yo le pregunté sobre eso cuando vino. Decía, es que quien quiera que haga una historia de Shadow, olvidándose de la época en la que fue creada, no hay forma de que veas el personaje y no te des cuenta de que es un sujeto violento, misógino, racista. Es un personaje deleznable. Entonces yo no podía tratar de escribir al personaje y decir que estaba siendo fiel a la versión original y hacer que no fuera un personaje desagradable. Entonces, sí, ahí creo que tiene mucho que ver con la intención, que es lo que va a hacer un autor al tomar un personaje. Pero yo creo que incluso en los casos más extremos, ni siquiera alguien con el ego como el de John Byrne puede decir voy a tomar a Superman y lo voy a hacer mejor que... o voy a tomar a Namor y lo voy a hacer mejor. Yo creo que ni alguien con el ego de John Byrne sería capaz de decir algo así. Porque tenés así que muchas veces homenajeaba algunas páginas que él recordaba de los cómics originales y ponía el crédito en la firma de la viñeta tal cual que había copiado. Entonces, yo creo que si alguien con el ego, con un ego como el de Byrne, podía reconocer que lo que él hizo dependía de la creación original, creo que ahí quien quiera que pretenda que su trabajo es más importante que la creación original, pues sí tiene un ego con problemas graves. Insisto, si ni John Byrne era capaz de decir algo así, cuidado con eso. Y sí, estoy pensando otra vez en Tom King. Imbécil. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Ya nos estamos acercando a la hora de respuesta. Nos hemos ido por la tangente demasiadas veces hoy día. ¿Te crees? Eso nunca pasa. Yo nunca me voy por la tangente. Y se me hace que acabamos, ¿eh? Déjame ver si hay alguna visiblemente. Hay una de Satos que dice: hola, Esteban y Alberto. Una pregunta. ¿Qué tal está The Planche de Joe Hill y Stuart Immonen? No tuve oportunidad de leerlo cuando salió y quiero saber si vale la pena comprarlo en hardcover. Saludos a los dos. ¿Cuál sería? The Planche, de Plunge. Ya, no lo he leído. Sí, sí me causa curiosidad porque me gusta la mayor parte de lo que ha hecho Joe Hill, pero no lo he leído. Sí, yo tampoco. Sorprendiendo a nadie a propósito de las críticas que recibo por ahí. Sí, yo, de hecho, ya ni me acordaba de ella. Sí, por eso dije, ¿qué? ¿Cuál? ¿Qué están hablando? Sí, la pronunciación no ayuda, pero no le hemos leído, lamentablemente. En una de esas nos ponemos al día. No, pero por los nombres de los autores me tendría que haber acordado. Vamos, ni siquiera me acordaba que lo dibujaba Immonen. Y eso que yo sí estaba leyendo algunos de los títulos de Gila. No todos, pero... Ok, Beto, ahora sí creo que sí. Terminamos con las preguntas. Sí, tenemos un audio que nos mandó uno de nuestros escuchas, pero lo vamos a dejar para la próxima edición del podcast porque se nos está haciendo un poquito largo esta edición, un poquito larga. Ok, entonces pasemos a las noticias. Ok, Beto, no vi nada de noticias. Tuve un fin de semana ocupado. Tuve que salir a comprar, hice una lasaña, vi el Super Bowl, limpié el refrigerador, limpié mi pieza. Creo que me faltó plantar un árbol. Pero sí hice hartas cosas el fin de semana, así que no he visto noticias. Y andaba buscando y no encontré nada, así que no sé si tienes algo por ahí. Pues es que sí hay muchas noticias por ahí, pero no sé qué tantas valga la pena comentar. Por ahí, por ejemplo... Pues ese es el tema siempre, anunció... porque noticitas sí, siempre hay. Sí, sobre todo que se anunció una nueva serie, que va a haber secuela de esto, secuela de lo otro. Por ahí de hacer mucho ruido en los últimos días, que se lanzó una serie solo digital de DC para rescatar algunos cómics que no se publicaron en su momento. Así como como el Cancel Comics Cavalcade. Exactamente lo que era el Cancel Comics Cavalcade, que era, ok, vamos a reimprimir cómics que por alguna razón en su momento no publicamos. El DC Implosion. Cuando cortaron serie, no tenemos dinero, sí. No vamos a publicar nada más, sí, luego sacaron esa serie para que todo ese material que habían pagado lo pudiesen monetizar de alguna forma. Sí, cuando todo el mundo dice, ay, es que los cómics nunca volverán a vivir una época tan dorada como lo que fueron los años 70, sí, cuando DC estuvo a punto de quebrar y cuando Marvel también se pudo haber declarado en quiebra de no ser por los cómics de Star Wars. Sí, esa fue una época dorada para quien no entiende del medio, pero sí, esto es una serie que se llama Let Them Live, Unpublished Tales from DC Vault. Unpublished Tales from the DC Vault. Creo que me gusta más Cancel Comics Cavalcade. No sé, sí suena algo demasiado viejo. Yo cuando vi la primera vez... Aliteración es un clásico de los cómics de superhéroes. Sí, pero no siempre es bueno. Y yo me enteré de esto. Yo no había visto el anuncio ni nada, pero por algunos autores que sigo, Jim Sub, Felipe Sobreiro y Tradmore, básicamente fue porque hay una historia de Suicide Squad que apareció en este número uno. Es un cómic que va a ser digital y por el momento solamente exclusivo de DC Universe Infinite. Entonces no sé si eventualmente irá a haber versiones impresas de esto o qué pensarán hacer, pero fue por ellos que me enteré, porque es una historia que al parecer, por lo que dijeron, fue escrita en 2011 y la dibujaron hasta 2016 y aún así jamás se publicó. Wow. Entonces, pues a intervalos de 5 años. Sí, creo que Jim eso dijo para, que en 2011. Es como una condena de todo, es como estar preso. Eso. 5 años haciendo sí. Algo que no te publican, por Dios. Sí, Jim Sub puso que lo escribió en 2011 y en Ed Piecos puso: yo ni siquiera me acuerdo cuándo rotulé eso. Y Sobreiro le contestó: lo hicimos en 2016. Es decir, se guardó 5 años el guión antes de que se lo dieran a artista, entintador, colorista, rotulista. Y 5 años después es cuando finalmente aparece. Todos ellos se voltean y dicen: ah, sí, mira. Incluso si ves las páginas que aparecieron, creo que fue en The Beat, que estaban las páginas previas y parte lo compartieron en Twitter. El dibujo de Tradmore ya no se ve como lo que hace ahora. Es un Tradmore mucho más cercano al que vimos crecer en Luther Strode que al que hay ahora, pero se ve bastante bien la historia. No me va a hacer suscribirme a DC Universe Infinite, pero interesante la idea, ¿no? De rescatar todas esas historias que en algún momento encargaste. Como si te fueran a dejar, Beto. Como si te lo fueran a permitir. Ah, mira, para eso existen cosas como los VPN y Tor, cosas por el estilo, pero no es algo en lo que piense invertir en este momento. También okay. de las cosas que podría valer la pena comentar, sigue habiendo incertidumbre sobre qué va a pasar con los eventos presenciales este año. Está el tema de que nadie sabe en qué momento realmente podrá haber eventos masivos, pero por lo pronto en Inglaterra ya se programó para este año una convención que sería el regreso a eventos presenciales, que es la Top Bubble, este evento que se realiza en Yorkshire, en el Reino Unido, que en todo caso se realizaría hasta noviembre, pero el Reino Unido creo que es de los lugares que peor han atendido el problema de la pandemia, entonces no sé si fuera ya tiempo de anunciar que pensaban hacerlo. El gran líder de Inglaterra pidió perdón públicamente, por lo menos eso hizo. Pidió perdón públicamente y dijo: estoy haciendo mi mejor esfuerzo. Sí, nada más que si tu mejor esfuerzo no es suficiente, tal vez lo correcto sería no pedir perdón, sino renunciar y dejar que alguien más capaz se haga cargo. Entonces, vamos, yo por gente que conozco, que vive allá, o residentes, o de repente gente que sigues, están convencidos de que esta crisis allá va para largo, entonces no sé si en noviembre realmente vaya a poder haber eventos masivos, aún si se trata de una ciudad no tan poblada como Londres, pero aún así, no sé, no me parece que fuera momento de estar haciendo estos anuncios todavía. No sé tú qué creas al respecto. Puede ser, Beto. Beto, encontré una noticia, y es la más importante de la que hemos podido hablar en todo este tiempo. ¿Qué es? 4 de marzo Netflix estrena la serie animada Pacific Rim The Black. Y ya... No sé si sea la más importante, porque tomando en cuenta tus propios argumentos, si Guillermo del Toro no está involucrado, tal vez no sea tan buena. Puede ser, tengo la esperanza, Beto, tengo la esperanza. Pero por lo menos sacaron unos pósters promocionales, que son un 3 Kaiju y un Jaeger, que parece ser Gypsy Danger, aunque no es exactamente igual a Gypsy Danger, en medio de una nube de... diría que es de humo. Tiendo a pensar que es humo, no creo que sea una nube de vapor de agua. Así que eso, se me había olvidado que existía este proyecto, así que vamos a ver qué tal. Ojalá sea bueno. Las animaciones de Netflix me han decepcionado mayormente. Ok, yo lo único que no entendí es por qué tiene los ojos rojos, los Jaegers. No sé. ¿Viste Enchanted, Beto? Lo encontré muy fome. ¿Enchanted, la de... ¿La serie animada? Sí. No me pareció aburrida como tal, pero tampoco me pareció... No es lo que yo esperaba el creador de Los Simpson y Futurama. Sí, si esto puede ser por la fantasía, lo que Futurama hizo por la ciencia ficción será genial, pero no. No, no me parece que sea aburrida, pero tampoco me parece que sea nada memorable. Yo la encontré demasiado larga. Digamos que Futurama es una sucesión rápida de chistes, igual que los Simpsons. Pero Enchanted no. Tiene más espacio para avanzar la trama. Y eso nos favorece tal vez lo que uno espera, el ritmo que uno quiere ver ahí. Tal vez creo que ese es el problema, ¿no? Que no estamos esperando algo que fuera con mucha sátira, parodias, humor. Y en realidad creo que estaba tratando de contar una historia. Entonces, por eso digo, no me parece mala, pero tampoco me parece que sea lo mejor. No, es un poco lenta eso, se siente lenta. Pero creo que también es la mala costumbre que adquirió con el ritmo de otras series, que hace que las cosas que son un poco más lentas se sientan que son demasiado lentas. Sí, sí, eso creo que es parte de... Pero a veces el ritmo semilento le ayuda a algunas cosas. Puede ser. En este caso no funcionó del todo. Y del lado de lo de lanzamientos de cómics y eso que mencionamos que no siempre los comentamos porque hay demasiados, hay uno que sí me llamó la atención. De Marvel, porque es en seguimiento de algo que habíamos comentado y que no sabemos si se iba a repetir. Y Marvel anunció una miniserie que lo sabe Marvel, Fantastic Four Life Story, que la idea aparentemente es seguir el formato del Spider-Man Life Story que hicieron Chip Zdarsky y Mark Bagley, pero en este caso con los Cuatro Fantásticos. Ahí la idea de que hagan la serie puede sonar a riesgo, pero lo que me llama la atención es que va a ser de Mark Russell con Johnny Saxe. Entonces, creo que eso tiene el potencial de funcionar. No sé qué te parezca la idea. Me parece que suena bien. Mark Russell, creo que mayormente le tengo fe. Digamos, un 80% de fe. Pero a veces tiene algunos enfoques que no me interesan tanto. Entonces, en general creo que los proyectos en los que brilla más son estos en los que tiene la posibilidad de hacer sátira. Porque es un tipo muy inteligente que hace una sátira que es relevante para el presente, para los problemas sociales del presente. Entonces, no sé si hay espacio para hacer eso con una serie de Fantastic Four que básicamente cuenta la historia de los personajes a través de las décadas. Entonces, tal vez sí, tal vez no, vamos a ver cómo es el proyecto primero, pero potencialmente podría ser muy bueno. Sí, a mí lo que me llamó la atención fue que la declaración que aparecía con el anuncio, él da a entender que lo que le gusta, que siempre le ha gustado a los Cuatro Fantásticos, es la capacidad que tiene de reducir todos los problemas cósmicos de la supervivencia de la humanidad y contarlos desde la perspectiva de una familia. Entonces, cada vez que alguien te habla de que está haciendo algo con los Fantastic Four y lo primero que menciona es la familia, se gana un voto de confianza. Es alguien que entiende qué es lo que está haciendo. Que no son superhéroes, no son inventores, no son aventureros. Es, antes que nada, una familia y después de eso, exploradores. Entonces, si tú entiendes que el centro de todo es que es una familia, más gane. Y en cuanto al arte, Isaac se dibujó varios números de la etapa de Dan Slott en la serie, así es de que es alguien que trabaja bien con los personajes, entonces creo que esta serie puede funcionar. En mi oración, esto va a partir en el mes de mayo. En el mes de mayo aparece el número 1. Ok, Beto, otra noticia que puede que hayas alcanzado a ver, ayer en el... parece que fue ayer en el Super Bowl se estrenó el trailer de Falcon and the Winter Soldier. Sí, que en español se va a llamar Falcon y el Soldado del Invierno. ¿Ah, sí? Sí, ya aparecieron los logos. Falcon y el Soldado del Invierno, del infierno. Sí, es no, que ya, ya sabes que utilizan esta clase de... Al menos no partió el trailer con un... En un mundo donde... Donde ya no hay felicidad. En un mundo sin el Capitán América. ¿Te gustó o no? Me gustó, se ve interesante. Creo que está bien la relación de personajes. Se ve que tendrá suficiente acción, entonces no sé, creo que eso tiene buena pinta. Además de que nos da una idea de cómo va a funcionar el mundo del MCU en la era post-Disney Plus. Porque haciendo cuentas por la fecha es para el 19 de marzo, me parece. Creo que sí. Eso quiere decir que vamos a tener... Y solamente 15 días sin tener algo de Marvel en nuestras manos. Porque termina por ahí del 4 o 5 de marzo. La primera semana de marzo termina WandaVision. Entonces te van a dar un respiro como de entre 10 y 15 días antes de arrojarnos una siguiente serie. Bueno, corre el rumor de que hay un capítulo secreto de WandaVision. Que no van a ser 9, sino que van a ser 10 capítulos. Es que estaba eso y estaba el rumor de que a lo mejor iban a adelantar algo por un par de filtraciones que hubo por ahí. No sé. Pero de entrada, vamos a tener muy poco tiempo de espera entre que termine una serie y empiece la siguiente. Que tomando en cuenta los tiempos, para cuando termine esa, probablemente ya estará Black Widow disponible para verse de alguna forma. Sí, de alguna forma. Ok, Beto, creo que eso es todo lo que tenemos de noticias esta semana. De las que valía la pena comentar de forma destacada. Recuerden que en muchas de las otras noticias, sí, que son breves y más especializadas, las estoy recopilando más o menos cada 4 o 5 días en el sitio web. Entonces dense una vuelta por allá. Siempre aparece como noticias y la fecha en la que recopilé las notas. Sí, generalmente pongo alrededor de 10, 12 notas en cada entrada. Entonces, si les interesa ir más o menos con la actualidad de qué se está publicando, proyectos que vienen, anuncios sobre nuevas series, etcétera, pues échenle un vistazo por allá, que también suelo poner ahí actualizaciones sobre temas que tienen que ver con cine, televisión y proyectos relacionados. Ah, que por cierto, a lo mejor sí valdría la pena comentarlo, que ya hay escritora para la película de Blade. ¿Quién? Pues de entrada del anuncio ya llamó la atención porque, uno, se trata de una mujer, y dos, de una mujer de ascendencia africana, lo cual la convertirá en la primera mujer negra en escribir una película de alto presupuesto. En este caso, pues sería también la primera de una película de Marvel, pero pues ya llama la atención porque no tiene muchos créditos por su cuenta. Se llama Stacy Osei Kafur, que ella trabajó como editora de historias en la serie de Watchmen, de Damon Lindelof, y toda la gente del medio que trabaja en cine y televisión cuando vieron el anuncio, todos están muy emocionados, dicen que es una muy buena escritora, entonces habrá que ver qué tal, pero Stacy Osei Kafur va a ser la responsable de escribir la película de Mahershala Ali, que por ahí algunos comentarios en redes sociales de Will Smith hacen pensar que tal vez lo van a involucrar de alguna forma en el proyecto. Beto, creo que ya terminamos de revisar las noticias. ¿Qué te parece si pasamos al comentario de cómics? Me parece bien. ¿Qué leíste esta semana? ¿Qué leíste tú esta semana, Beto? Ok, yo todavía estoy con algunos de mis cómics atrasados. El que quería recomendar en esta ocasión es Hawkeye Freefall, una miniserie por la que nos habían preguntado, que dije que no había terminado, de las que se vieron afectadas por la pandemia y que parecía que los últimos números iban a publicarse solamente en digital. Hubo la suficiente demanda como para que Marvel reconsiderara y se publicaron los números faltantes, que eran los dos últimos, el 5 y el 6, en formato físico, y eventualmente apareció un tomo recopilando la miniserie. Se trata de una historia de 6 partes, escrita por Matthew Rosenberg, con arte y color de Otto Schmidt, que con esto podemos decir que es el artista que probablemente más arqueros ha tenido que dibujar, ¿no? Luego de que se encargó por un tiempo de dibujar Green Arrow para DC, ahora ya pues tiene también bajo el cinturón una historia de Hawkeye, esta miniserie. Quien conozca el trabajo de Matthew Rosenberg sabrá que tiene afinidad por personajes sin superpoderes, esta idea de héroes urbanos, el jugar mucho con los diálogos, el sentido del humor. Es una serie que cuando parte pues nos encontramos con que Clint se acaba de mudar con su novia Linda Carter, nada que ver con Wonder Woman, sino de uno de los personajes más antiguos de Marvel, una de las protagonistas de la vieja serie de la Night Nurse. Tampoco tiene que ver con el personaje que interpretaba Rosario Dawson en Daredevil, que esa es otra de las enfermeras que suelen ser la Night Nurse para Marvel. Y era parte del elenco de los invasores, ¿no? Lo fue en algún momento, sí. Sí, lo que pasa es que eran historias de 3 enfermeras que trabajaban el turno de noche, las que se llamaban Night Nurse, y a lo largo de los años han usado a las 3 en distintas capacidades en muchas historias de Marvel, sin darles nunca demasiada prominencia. En este caso, pues ella es la novia actual de Clint. Viven juntos en una parte de Brooklyn, y está Clint tratando de poner en orden su vida, lidiando con la idea de que muchos tienen de que él es el peor de todos los Vengadores, algo que él se rehúsa a aceptar. Y está en este caso tratando de desmantelar la red de operaciones de Hood, este villano que cobró prominencia durante la etapa de Michael Bendis. Y la serie es bastante divertida. Todo empieza con que él está tratando de desmantelar las operaciones de Hood, consigue que lo arresten, pero es dejado en libertad por tecnicismos, porque no hay pruebas en su contra, incluso el alcalde se disculpa con él. Al mismo tiempo que está él pensando en de qué forma podría acabar con las operaciones de The Hood, pues nos encontramos con que empieza a aparecer una vez más Ronin, esta identidad que en algún momento tomó Hawkeye. Esto provoca que sea visitado por Bucky y Falcon, quienes tienen la noción de que él tiene algo que ver, van a reclamarle que esté otra vez usando su antigua identidad para retomar actividades ilícitas como vigilante no sancionado. Y trata él de convencerlos de que no tuvo nada que ver. Los convence de que lo acompañen a patrullar una noche porque sabe de una reunión que va a haber con alguna gente que trabaja como parte de la banda de Dijuz. Esa noche salen de patrulla y en efecto encuentran una bodega en la que aparentemente no hay actividad. Están ellos diciendo, ok, ¿por qué no estás haciendo perder el tiempo? ¿Por qué no siempre confías en lo que estás haciendo? Se escucha un disparo a lo lejos, van a la bodega y se encuentran con Ronnie. Tratan de enfrentarlo, pero Ronnie los pone fuera de combate a los tres. Esto pues retira las sospechas a Lord de Clint, que sigue empeñado en tratar de detenerlo, lo que sea que está planeando hacer de Hood en el vecindario. Y nos topamos entonces con que el misterio que estará de fondo a lo largo de la serie es quién es este otro Ronin que está circulando por ahí y qué es lo que quiere. Después tenemos apariciones de otros personajes, también aparece con un reclamo similar en algún momento Luke Cage, mientras está Hawkeye peleando por ahí con algunos villanos de poca monta. En general la serie es muy entretenida. Lidia con mucho de lo que es el papel de Clint, que se asume como este héroe que no tiene superpoderes, que no puede lidiar con los mismos problemas que algunos de los otros héroes. Hay muchas apariciones de dos personajes, aparte de los que mencioné. En algún momento aparece también Spider-Man, aparece Daredevil. Y algo que me llama mucho la atención es el humor con el que se iba el personaje. Hay muchas bromas que tienen que ver con lo que son los personajes. Por ejemplo, invita a su novia a un evento que es para recaudar fondos para la caridad, y se está burlando de que pues si Tony Stark puede hacerlo, porque él no. Aparece Tony Stark, empiezan ahí con un duelo de egos en la conversación, porque pues Tony evidentemente está coqueteando con la novia de Clint. El caso es que se da una nueva aparición de Ronin mientras sucede todo esto, que enfrenta a Spider-Man en esa ocasión. La serie va progresando y eventualmente descubrimos quién se oculta tras la máscara de Ronin, que es uno de los giros que tiene la serie. La historia progresa y vamos aprendiendo un poquito más sobre algunas situaciones de la vida privada de Clint. Aparecen muchos otros personajes secundarios de los Avengers, exnovias, etc. El caso es que es esta clase de series que, sobre todo en personajes de Marvel, me parece que es algo de lo que siempre ha funcionado muy bien. Cuando más allá de la aventura de superhéroes que te están contando, te lidian con lo que es la situación personal de estos héroes en su vida diaria. Y es en los que es cómics en los que es tan importante quién se oculta detrás de una máscara como la identidad que utiliza. La historia esta con tratar de descubrir qué hay detrás de Ronin, pues es parte de la serie, pero no es el medio de la misma. Y me parece que un atractivo bastante importante de la serie es el trabajo de Otto Schmidt, que me parece que es un artista que visualmente tiene un estilo que es muy agradable. Es alguien que no tiene demasiada atención al detalle, tiene un estilo muy suelto, pero muy dinámico. Es algo que se ve muy bien. Utiliza una paleta de color que generalmente es muy viva, pero sabe jugar un poquito con las tonalidades. Sabe en qué momento hacerlos más apagados, en qué momento dejar que el arte fluya de una forma en la que no distraigas con el color. Entonces visualmente es una serie muy atractiva. El trabajo de caracterización que hace Rosenberg, yo siempre lo he dicho, si se trata de personajes de segunda línea, sobre todo si son vigilantes y en entornos urbanos, es algo que funciona muy bien. Y la serie resulta ser una experiencia bastante, bastante divertida. Si no le han echado un ojo y son fans de Hawkeye, se los recomiendo bastante. Hawkeye Freefall, de Matthew Rosenberg, con Otto Schmidt, que por cierto está en medio de un escándalo, porque al parecer hay un sector del fandom que quiere cancelarle la carrera. ¿Por qué? ¿Qué hizo? Pues resulta que alguien descubrió que hace muchos años hizo un cómic porno y al parecer eso es algo imperdonable. Me imagino que va a haber una revolución el día que se enteren que Joe Shuster dibujaba Biblias porno, o que George Pérez y Jiménez son famosos por la gran cantidad de comisiones y que solían dibujar. Pero pues ya ves cómo son de repente estos fans nuevos que, ¡ah, por amor de Dios! ¿Cómo se atreve a haber hecho cómics porno para sobrevivir? Quiero que mi realidad sea algo pura así y cristalina. Sí, yo vi que había algunos comentarios, no entendía por qué. Ya cuando vi fue, ok, exactamente ese era todo su problema. ¿Dibujó cómics porno? ¿Tienen idea de cuántos? ¿Tienen idea de cuántos dibujos, artistas Beto famosos en algún momento de su carrera, sobre todo al inicio, dibujaron cómics porno? ¿Tienen idea de cuántos de ellos seguían haciendo comisiones privadas y haciendo famosos? Como el caso de George Pérez. Joe Shuster ya había creado a Superman cuando durante mucho tiempo se dedicó a dibujar eran como las Tijuana Bibles, estos cómics de bajos niveles de producción los que hacía porno. Entonces, no sé, tonterías, pero fue curioso porque yo ya tenía pensado hablar de esta serie y me encontré con eso ya. Mira, sí, sincronía extraña, pero ahí está. Ah, por cierto, una cosa que me llamó mucho la atención del dibujo, la atención al detalle, insisto, no es algo a lo que le ponga demasiado interés, pero lo hacen en detalles que cuentan. Entonces, algo que muchas veces no, algunos artistas ignoran, el aparato de asistencia auditiva de Clint. Casi nadie se lo dibuja, y me parece que es parte importante del personaje. Otto Schmidt se encarga de que cada vez que esté en un lugar en donde tendría que ser visible el aparato, ahí está. Y a lo mejor mucha gente ni siquiera sabe que Clint tiene un problema de deficiencia auditiva y necesita esa asistencia. Ok. Ah, Beto. Por un lado, hay una parte de la cultura de la cancelación que está, no sé si está bien, pero es más comprensible, y hay otra que no, que es demasiado puritana. Sí, yo no estoy de acuerdo con esto de la cultura de la cancelación, porque creo que a veces el término se usa de forma indiscriminada, pero sí esto de los linchamientos públicos a través de redes sociales tienen varias áreas. Y sí, hay veces donde entiendes la razón por la que se da. Todos los casos de justicia que hemos visto, el tema de acosadores, violadores y demás, me parece que ahí es algo correcto. En los casos de violencia doméstica me parece que también está muy bien, pero cuando ya estás cuestionando que alguien que se estaba ganando la vida haciendo algo que sabe hacer y nada más porque cuestionas la elección de trabajo, pues sí, creo, toma tintes de ridículo, la verdad. Sí, o sea, es que no puedes comparar un abusador de mujeres en serie, que varios de ellos no han recibido ese tratamiento en redes sociales, con cualquier pequeña, y que ni siquiera se puede calificar como error, porque ¿qué le puedes recriminar por haber dibujado algo así? Si no te interesa, no lo busques, pero de ahí a hacer qué más, si es un dibujo. Incluso si hubiese sido actor porno, tampoco significa que no puede hacer nada más con su vida. Pues sí, pero pues ahí sí creo que a veces la gente... Volvemos al tema de subirse al tabique y marearse. Está bien que de repente el internet nos dé voz a todos y que a veces esas voces se puedan usar para hacer algo positivo. Pero también creo que hay casos en los que hay que pensar dos veces antes de armar un escándalo, porque esto es una de esas situaciones en las que sí, creo que es algo que está completamente fuera de contexto, y el tomar que la pornografía es algo malo solamente porque atenta contra los valores morales de algunas personas, creo que no lo pone al nivel de temas como el acoso infantil, y el acoso contra las mujeres, violaciones, etc. Creo que si, como mencionas tú, si fuera un actor porno tampoco tendría nada de malo. Muy distinto sería si hubiera hecho cómics porno de niños, por ejemplo, si tuviera pornografía infantil, creo que ese sería un tema completamente distinto, pero me parece que el entretenimiento sexual es tan válido como cualquier otro y debemos dejar de satanizar la pornografía en general porque no va para ninguna parte. Pero bueno, después de ese pequeño interludio moralista de actualidad, ¿qué leíste tú? Ok, Beto, leí un cómic español que se publicó en Estados Unidos. El cómic se llama Gran Hotel Abismo, publicado por Astiberri originalmente el año 2016 y reeditado en Estados Unidos el año 2019 por el sello Arcaya de Boom Studios. Este sello, que originalmente era una editorial independiente, pero que fue absorbida por Boom cuando pasó por problemas económicos. Y es un... Ella se convirtió en un absorbedero ahí, porque también estaba este sello que era Magnetic Fields, que originalmente fue absorbido por Arcaya, y luego los dos juntos fueron absorbidos por Boom. Un hoyo negro más grande, Beto. Sí, y sigue creciendo. Es más que un hoyo negro, ya es como una bola de nieve. Sí, algo así. Bueno, Gran... Se sigue tragando las que van en el camino. Gran Hotel Abismo es una novela gráfica de Marcos Priori y David Rubín, que para países como Chile es muy contingente. Es una historia que gira en torno al fenómeno de las protestas sociales masivas, producto de distintos elementos de la sociedad que no funcionan bien para todo el mundo y que en algunos casos, como podría ser el fenómeno chileno, se pueden atribuir al sistema económico, que en nuestro caso es un capitalismo neoliberal extremo, pero que en otros países que no comparten esas corrientes económicas, no del todo por lo menos, generan igualmente malestares que la sociedad no ha logrado resolver, principalmente porque no ha existido una reforma. Es un proceso de catarsis inconcluso porque no ha culminado en una transformación del sistema en un sistema distinto. Porque una cosa es que se cambie el sistema, otra cosa distinta es que se cambie por uno mejor. No necesariamente va a pasar eso, no necesariamente no va a pasar, pero digamos que es un volado en algunos casos. Así que es una historia que me gustó mucho, Beto, porque más que ser panfletera, más que tratar de proponer soluciones, lo que hace es plantear elementos subversivos, pero tratando de darle un pequeño giro, darte el espacio para pensar qué tan subversivos son, que es algo que ha sido un ejercicio constante que hemos tenido que hacer acá en Chile a propósito de distintas protestas, cómo se han dado y cómo ha reaccionado la gente. ¿Y cuáles son, en tu caso, digamos, en el caso de una persona cualquiera, las reacciones viscerales que te genera una noticia, un suceso, la forma en la que se habla de ella, las cosas que ocurren a su alrededor? ¿Y cuáles son las opiniones de otras personas que tienen otra visión respecto de los mismos sucesos? ¿Y de qué forma eso transforma tu opinión o la galvaniza en una opinión más dura? Este es un proceso constante que se da a lo largo de la historia, pero que procesos como la inestabilidad social que vive Chile hace algún tiempo, que, digamos, si no hubiese sido por la pandemia, estaría bastante más agitada la sociedad chilena en estos momentos, los ponen en el tapete de una forma que es difícil de escapar. Y creo que escapar es la reacción natural, y son cosas en las que uno habitualmente no quiere pensar o no puede pensar, no tiene tiempo para hacerlo, porque al fin y al cabo uno tiene que centrar su vida o su día en resolver el día y seguir adelante, y es, digamos, el espacio de reflexión y transformación que te ofrece la vida moderna no es demasiado amplio. Tienes obligaciones, compromisos, necesidades, etcétera, que no te permiten transformaciones radicales. Entonces, este cómic se plantea desde el punto de vista inicial de una protesta que recibe un chispazo, una persona que está más comprometida que el resto, más enojada, más furiosa, que tiene una visión más clara de lo que le molesta y que está más dispuesta a sacrificarse por eso, que rompe un cordón policial y ataca a los policías derechamente, mata a un par y genera una revuelta, un estallido. Pero no es una revuelta, digamos, que acabe con el gobierno, simplemente es una protesta grande que se da en esta circunstancia. Y esto desencadena una serie de eventos paralelos. Por un lado ves la cobertura de prensa, que es muy fácil de leer en un país como Chile, donde los medios están dominados casi absolutamente realmente, porque los otros espacios son menores, pero los medios importantes están dominados por una corriente política de cierta inclinación, más fuerte o menos fuerte. Y puedes ver la forma en la que los mensajes se transforman, por un lado para siempre para manipular a la gente en un sentido u otro. O sea, un tema complejo de este tipo de eventos es que realmente es una situación en la que no sabes a quién creerle. Todos los mensajes son falsos, aunque no todos los mensajes son malintencionados. O no todos, pero es difícil darse cuenta cuáles son los mensajes a los que hay que prestarle oídos, cuáles son en los que es más fácil creer. Eso puede conducir a la confusión, a la inacción, a la alienación, en fin, es una serie de planteamientos que te generan ese tipo de situaciones. Y la progresión que se va dando en esta historia, como dije, hay algunos elementos revolucionarios, también hay unos planteamientos filosóficos, económicos, hay un personaje de un filósofo que no conozco que es mencionado acá y que me dieron ganas de leer, que es un filósofo eslavo, creo que se pronuncia Žižek o Žižek, no estoy seguro. Y en fin, me dio harto para pensar, y además el cómic lo dibuja David Rubin, que como sabemos es un genio, así que se ve absolutamente glorioso esta novela gráfica. Súper, súper buena, súper recomendada. Sí, es cierto que la vi, pero los cómics de Steve Berry son estúpidamente caros. Este cuesta 24 euros y la edición digital está disponible en la página de Astiberri a 5 euros. Ok, sí, es que 25 euros y son que como 120 páginas, algo así, ¿no? Un poco menos, son 120, pero parte de eso son extra. La historia sí son algo así como 95, 100 páginas. Sí, yo siempre que voy a comer de Astiberri me pregunto si lo trajeron por barco y me están cobrando el pasaje. Es probable. No me extrañaría. El filósofo que dice si se pronuncia, según yo, si es así, es Shisha. Ok. No sé si leíste esto, Beto. No tengo que lo vi en algún momento, pero sí dije, si algún día lo encuentro más barato, tal vez. Tal vez, en una de esas. Sí, los cómics de Steve Berry son muy buenos, tienen muy buen nivel de calidad y generalmente hay buenas historias que pasan por allá. Digo, el arte de David Rubin ya sabemos que es garantía, pero sí, a veces me duele la cartera cada vez que volteo una de esas ediciones. Mira, con tu membresía de Amazon Prime tal vez puedas hacer un gasto, un derroche, porque en Amazon está la versión en inglés a $14 en pasta dura. Ok, bastante más razonable. Sí, el precio original es casi el mismo, son $25, pero está con 44% de descuento. Ok, sí, así sí puede ser una opción. Puede ser. Eso es lo que leí, no quiero ahondar demasiado en la historia, porque por un lado no tiene sentido, no es un cómic de desarrollo lineal, plantea preguntas, es más filosófico que de acción. Por otro lado, la idea es que... lean ustedes las preguntas y reflexiones sobre ellas. Creo que ya hice varios planteamientos filosóficos que exceden los propósitos de este podcast. Así que, tratando de no ser demasiado cargado en una dirección, traté de no comentar tanto, pero creo que se dieron cuenta para dónde iba mi opinión. Eso, Beto, no sé si te gustaría hablar de algo más o ya damos por cerrada esta edición de Comicverse. No, yo creo que sería bueno cortarlo ahí porque cualquier otra cosa que comente sería demasiado largo y nuestra idea es tratar de evitar que el podcast se acerque a las 2 horas como nos ha pasado en más de una vez. Sí. Alrededor de la hora y media creo que estamos bien. Brevemente, WandaVision sigue mejorando. Estos episodios 3, 4 y 5 han sido bastante atrapantes, bastante más interesantes que el estreno, los dos primeros episodios. Que por supuesto daban pistas, pero no daban en la trama porque no era su objetivo, pero ahora que ya llevamos 5 episodios, creo que la serie me está gustando bastante más que cuando se... Sí, lo cual creo que es normal, ¿no? Y lo comentamos, dijimos que seguramente conforme se fuera revelando por qué el formato y por qué estaban pasando algunas cosas, iba a ir cobrando interés la trama. Ahora pues pasamos la mitad, llevamos 5 de 9, si es que no existe el secreto. Si existe ese episodio secreto, pues son 5 de 10, ya veremos. Sí, muy bien. Con esto nos comenzamos a despedir. Recuerden que nos pueden encontrar en www.comicverso.org. Nuestro Facebook es www.facebook.com/comicverso. Nuestro Twitter es Comicverso. A Alberto lo encuentran como... Albion2112. A mí me pueden encontrar como Epedreros. Nuestro Instagram es comicverso-podcast. Y nuestro Patreon, www.patreon.com/comicverso. Lugar donde pueden unirse y ser uno de nuestros estimados y queridos patrocinadores y recibir a cambio la publicación anticipada de este podcast, posiblemente este miércoles, no lo sabemos, estamos grabando esto el día lunes 8 de febrero, así que publicarlo el miércoles va a estar difícil, pero lo intentaré. Y también nuestros especiales mensuales, el último que grabamos estuvo dedicado a Dark Knight's Death Metal, siempre me cuesta recordar el nombre de esa serie, Beto. Que por cierto nos gustó a ambos bastante. Salió un especial de una hora aproximadamente. Así es. ¿Algo más, Beto? No, creo que eso es todo. Recordarles que agradecemos que nos escuchen, su participación, las preguntas. Y tenemos ahí los audios, está lo de Tierra Prima cada 15 días para temas ajenos a cómic. Y recordarles que más allá de que nos pueden apoyar directamente en Patreon, también es de gran ayuda que permitan llegar a otros escuchas. Lo cual podemos lograr si nos ayudan también a distribuir los enlaces cada vez que publicamos o ya sea dentro de las más plataformas en las que nos escuchan, Spotify, Amazon Music, casi cualquier plataforma de podcast que estamos disponibles, y creo que en todas ellas. Así es de que les agradecemos mucho que nos ayuden a llegar a más gente y esperamos poder ir haciéndolo por mucho tiempo más. Habitantes del futuro, donde sea que estén y cualquiera que sea el momento en el que estén escuchando este podcast, que tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Recuerden lavarse las manos, guardar la distancia social, utilizar las mascarillas, vacunarse y cuidarse mucho. Hasta la próxima.